mucha gente que antes ni siquiera la vi. Buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo donde nos sintonicen. Esta es tu radio latinoamericana, transmitiendo desde Los Ángeles, California, para toda la América Latina y el mundo. Y esta noche estamos en una noche muy especial, presentando el programa directamente desde Bogotá, Colombia, con el grupo Gente que Avanza de Colombia. Sinceramente, todos estamos súper emocionados con este proyecto del congreso que se va a llevar a cabo en enero, del 4 al 9, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Sin duda alguna, volver a reencontrarnos será algo maravilloso. Volver a recorrer, ver las caras conocidas de Colombia, de nuestros amigos colombianos, reencontrarnos será, sin duda alguna, un momento muy emotivo, y saber que juntos hemos recorrido esa tierra luchando para crear hombres nuevos y tratar de hacer esta sociedad más justa y más humana. Yo creo que todos esos cambios que hemos vivido y que cada uno hemos llevado a nuestros países, a nuestras casas, a nuestras familias, una vez más se va a poner de manifiesto. Y esta noche, sin duda alguna, tendremos un programa súper especial. Quiero enviar saludos a todos nuestros amigos que nos sintonizan en la ciudad de Santa Mónica, aquí en California, también en San Diego. Amigos que nos sintonizan en Buenos Aires, Argentina. Amigos que nos escuchan en Pelotas, Río Grande do Sul. Amigos que nos escuchan en Birmingham, en el Reino Unido. También saludos a nuestros amigos de Long Beach, California. En Quito, Pichincha, Ecuador, en la ciudad de Ujo, en Asturias, España. Saludos a nuestros amigos en Montevideo, Uruguay, en Bogotá, Colombia, en Caxias do Sul, en Río Grande. También tenemos amigos en Palma, Islas Baleares, en España, en Bremen, Alemania, en Pandel, California. También amigos que nos sintonizan en La Plata, Buenos Aires, en Chile, en Coronel Bio Bio, en Puno, en Perú, en Vargas, Aragua, en nuestra querida Venezuela, en Lima, Perú. También tenemos a amigos que nos escuchan en Herbrook, SAC, en Switzerland. También amigos en la región metropolitana, en Chile. Tenemos amigos en Córdoba, en Buenos Aires, en Mendoza, Argentina, sintonizando también aquí en el Distrito Federal en México. Saludos a todos nuestros amigos mexicanos en Bogotá, Cundinamarca, y en Villa Bosch, Buenos Aires. También nos sintonizan en San Pedro Sula. Así es que saludos a nuestros amigos en San Pedro Sula, también en Santiago de Chile, en Quito, en Ambato, en Madrid, España, en Riviera, México, en Houston, Texas, y en Gualaquiza, en la ciudad de Santiago. Esta es una ciudad en Ecuador, perdón. Saludos a todos nuestros amigos en Latinoamérica y el mundo. Y esta noche, con mucha felicidad y placer, tenemos a Mami Janet, nuestra queridísima Mami Janet, que va a estar acompañándonos. Así es que le dejo aquí en compañía de nuestros anfitriones, Jairo Barreto y Elizabeth. Adelante, Jairo y Elizabeth, los escuchamos. Muy, muy buenas noches aquí desde Bogotá, en este país que se está en pleno proceso de preparación, y hablo en nombre de mis compañeros, de un encuentro muy, muy interesante. Esperamos que sea lo más exitoso y lo más eficaz para el desarrollo del asentamiento del movimiento a nivel internacional. Esta noche, como lo hemos hecho en otras oportunidades, queremos ponernos en contacto con todos los queridos amigos alrededor de todas partes del mundo, para que sientan que aquí en Colombia estamos con un muy buen espíritu, un muy buen afecto por todos los que quieran llegar, y dispuestos de todo corazón a recibirlos para que podamos reencontrarnos y vernos una vez más, como ha sucedido a lo largo de tantos años en que llevamos haciendo encuentros a principio de año. Este año hemos decidido tomar este reto, que no es para nada fácil, pero que nos ha permitido como grupo asumir esa responsabilidad. La historia del grupo pues es un poco consecuencia de ese congreso interesante que se hizo en los 40 años. Llegamos y tuvimos posibilidad de reencontrarnos nosotros mismos aquí, porque durante muchos años nos habíamos reunido y nos habíamos reencontrado, pero a nivel de amistad, pero siempre había latente esa necesidad de poder integrarnos en una acción, y esa fue la oportunidad que nos brindaron el encuentro de los 40 años. A partir de ese momento, entonces, se dio una feliz coincidencia de encontrarnos personas de las primeras épocas del elenco con personas de los últimos elencos, gente joven, gente ya madura, y entonces ahí finalmente surgió una muy buena experiencia, y es lo que nos ha permitido trabajar a lo largo de estos 2 años en generar nuestro grupo, en generar unos lazos de amistad, ver con mucha profundidad que nos une, que nos integra, conocernos un poco más y empezar a trabajar para asumir este reto. De modo que esta noche, una vez más, estamos felices de poderle decir a todas las personas que estamos felices de poderlo recibir aquí en Colombia. Muchas gracias, Jairo. De verdad que son reflexiones muy importantes que estamos haciendo. Y bueno, me gustaría presentarle a todos ustedes, queridos amigos, también a Elizabeth. Adelante, Elizabeth, te escuchamos. Buenas noches a todos. Buenas noches, mamá Janet. Buenas noches, Hermes. Como siempre, muchas gracias por darnos la oportunidad de comunicarnos con todos. Estamos felices de podernos contactar esta noche con mamá Janet. Queríamos esta noche hablar de Colombia, pero dado que está mamá Janet y tenemos la oportunidad de hablar un poco más del encuentro, pues estamos dispuestos a resolver las inquietudes que ellos tengan en Uruguay y que todas las personas tengan y se puedan comunicar con nosotros. Entonces, queremos manifestar a todos nuestra buena voluntad, nuestra proximidad, nuestra disposición para resolver todas las dudas que tengan con respecto al encuentro. Así que pues estamos a disposición de ustedes y felices de podernos comunicar. Muchas gracias, Elizabeth. Y bueno, a nuestra invitada de honor hoy, querida Mami Janet, un abrazo grande para usted después de tanto tiempo. Un placer poder escucharla. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está Berna? ¿Cómo está Jan? ¿Cómo están todos allá en Montevideo? Muy bien, muchas gracias. Estamos con muchas ganas de escuchar sobre qué es lo que van a contar sobre los preparativos para ese gran encuentro que espero podremos ir algunos de nosotros de aquí del sur. Qué bien, eso va a estar lindísimo. Elizabeth, no sé si tienes ya algunas preguntas para empezar el programa, como por ejemplo, la mayoría de las personas quieren saber un poco más acerca de este lugar donde se va a llevar a cabo el congreso. A ver si nos puedes contar un poquitito a qué distancia está de Bogotá. Ustedes van a recoger a las personas en el aeropuerto, la comida, los espacios, el programa. A ver si puedes contar algo de todo lo que va a pasar. Claro, con mucho gusto. Como ya les hemos dicho y les hemos mandado los enlaces, mamá Janet y a todo el mundo, les mandamos las fotos y el enlace del sitio. Es la Casa de Encuentros de La Salle. Es un lugar precioso, lo escogimos entre muchos lugares porque, aparte de ser un sitio muy cómodo, es un sitio que invita al descanso, al recogimiento, a la reflexión. Hay posibilidades de que todos tengan actividades. Hemos pensado en los niños, en los jóvenes, en los adultos. Las habitaciones son muy cómodas. Cada persona tiene su habitación independiente. Son como unas cabañitas en las que hay 4 habitaciones y una salita. El sitio es muy limpio, muy acogedor, tiene lagos. Nos preocupó también ocuparnos de la comida. Dentro de las opciones que teníamos, nos gustó este sitio porque el menú que nos ofrecen es bien balanceado, es muy bien preparado, el sitio es muy aseado y es de fácil acceso. También hay salas de conferencia, hay capillita, tiene todas las comodidades que nosotros pensamos debemos tener para este encuentro. Yo voy a hablar de la parte logística, la parte temática habla Jairo. Entonces, en cuanto al comunicado, a la llegada, nosotros vamos a estar pendientes de la llegada de todos. En el aeropuerto. Está previsto un sitio de encuentro en Bogotá. Le hemos pedido el favor a la gente que por favor el día de llegada sea el 4 para poder estar pendientes de todas las personas que vienen por tierra, por avión. Ya hemos enviado a todos la hora de llegada y claro que vamos a estar pendientes del transporte de todos. Básicamente esas son las condiciones del sitio. Nos parece hermoso, la temperatura es muy agradable, de unos 23 grados aproximadamente. Está unas 2 o 3 horas de Bogotá. Y es muy lindo el sitio. El costo ya lo vimos, ya lo único que tenemos pendiente es abrir una cuenta donde hasta octubre hemos pedido que reserve. Hay un porcentaje que también se debe reservar y estamos esperando, ya hay bastantes reservas. En este momento solo estamos pendientes de decirles ¿cómo va a ser ese enlace para que puedan enviar su reservación? Básicamente es eso. Entonces ya les comunico con Jairo que él se va a encargar un poco de explicarles la parte temática. Bueno, sobre el sitio, antes de pasar a lo otro, me gustaría aclarar que es Usagasugá. Es un sitio que mantiene casi todo el año un clima templado. Aquí Colombia es un país que no tiene tan marcadas las estaciones, tiene, aquí llamamos lo que se llama tierra caliente, tierra fría, tierra templada. Usagasugá pertenece a una altitud en la que todo el año se mantiene más o menos en una temperatura agradable de los 17, 18 grados hasta los 22, 23 grados, o sea, es un clima primaveral. Usagasugá es un municipio cercano a Bogotá, está más o menos a unos a unos 80 o 100 kilómetros de Bogotá. Es un sitio muy conocido porque ahí lo eligen muchas personas que como su lugar de retiro. El sitio que se ha elegido de la casa de retiro, pues está muy estratégico, porque en ese sector también hay otros sitios, otras fincas de recreo. Es metido allá entre las montañas, pero generalmente el cielo está muy claro, muy azul. Obviamente hemos pasado una temporada de lluvia muy fuerte, y ahora un poco con el cambio climático, pues se ha notado un aumento en las lluvias en algunas zonas, que antes no llovía tanto, y una resequedad en otras zonas donde antes no faltaba el agua. Pero sin duda en Fusagasugá se ha mantenido bastante estable, o sea, podemos prever que para la época en que sea del encuentro va a ser un clima muy agradable. Eso en cuanto al tema del sitio. Sobre la temática, pues nosotros nos hemos constituido aquí en Bogotá como en varias comisiones. Como somos 18, más o menos 18, 16 personas, hemos decidido asumir en diferentes equipos. Yo pertenezco al grupo que se denomina técnico, que es el que está tratando de mirar toda la parte temática. Sobre la temática, pues hemos querido que sea algo muy, muy abierto, muy pertinente. Estamos construyendo la temática, ya se ha hablado en anteriores programas específicamente sobre ese tema. Sin embargo, yo pienso que el tema fundamental del encuentro es volver a reunirnos para discutir sobre la misma pertinencia de la idea. Cómo a lo largo de estos años, las ideas de Viva la Gente, las ideas de Gente que Avanza, todo nuestro núcleo ideológico se puede mantener, y cómo tiene que irse adaptando a las necesidades del mundo que vivimos. Cómo se tienen que abordar los diferentes temas para que se puedan reconstruir en la mirada de los nuevos medios, a partir de los nuevos desafíos en cuanto a la comunicación. ¿Qué tan pertinente la idea? ¿Cómo podemos adaptar entre todos estas ideas para que sigan siendo igualmente valiosas, igualmente trascendentales en la vida de todos los latinoamericanos? Pensamos que es especialmente importante hablar del tema de la educación y de la formación, pues creemos que hoy más que nunca es fundamental enfrentar este tema de la formación y la educación como un tema de actualidad, de desarrollo. ¿Qué implica las nuevas tecnologías? ¿Qué implica el avance de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los sistemas informáticos? De hecho, la gran mayoría de los que estamos vinculados ahora tenemos algún tipo de formación al respecto. Yo mismo soy profesor en dos universidades y acabo de terminar una maestría exactamente sobre ese tema, y me interesa muchísimo el tema de la comunicación. De modo que a mí me parece importante que Viva la Gente entre en la era definitiva de los medios, de las tecnologías de la información, para que podamos realmente sentirnos conectados, no solamente a nivel intelectual, no solamente a nivel ideológico, no solamente a nivel espiritual, sino a nivel práctico. Que todo lo que es las nuevas tecnologías estén manejadas y estén dotadas de todo ese espíritu que nos ha animado durante todos estos años. Más adelante hay la posibilidad de discutir, estamos abiertos a los temas. Obviamente, como siempre, no queremos imponer un tema, no queremos que la temática sea manejada de una manera muy vertical, queremos una gran participación. Inclusive hemos pensado que el tema general del encuentro, los encuentros, se deberían empezar a hacer desde ya. Ya hemos recibido de Argentina y hemos recibido de otras partes personas que quieren incluirse, que quieren formar parte de ese núcleo temático, para que cuando lleguemos al Congreso, en los pocos días que tenemos, los 4 días, sea un encuentro de conclusiones, sea un encuentro de, tomar decisiones, tomar partida, definir y decidir cosas que sean fundamentales y que sean trascendentales para el próximo momento que se nos viene, los próximos instantes, cómo debemos abordar este movimiento a nivel latinoamericano. Entonces, por eso no nos hemos querido cerrar. Estamos abiertos a las propuestas, queremos discutirlas. Y este mismo espacio que la radio latinoamericana nos suministra y nos provee, creo que es un muy buen instrumento para que podamos llegar a grandes acuerdos, a grandes conclusiones, que es lo que esperamos en los primeros días de enero. Gracias, Jairo. Yo creo que has hecho una buena pincelada de todo esto, lo que va a ser el Congreso. Y vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a poner una musiquita y ya regresamos con esta pregunta. ¿Cómo nació la idea de hacer este Congreso? Aparte que ya sabemos que todo esto tiene sus raíces en el Congreso de Uruguay, pero aparte de todo eso, la vez pasada estuvimos hablando también cuando estuvo Miguel Ángel Ahumada la semana pasada, también cuando estuvo Rafael desde Japón, muy interesado en la temática. La pregunta es, ¿cómo hicieron todos ustedes para ponerse de acuerdo? Porque verdaderamente no es nada fácil. ¿Cómo se pusieron de acuerdo para empezar este encuentro que sin duda alguna va a marcar una pauta dentro del movimiento? Porque el trasfondo es mucho más importante de lo que estás contando, Jairo, que me parece que es algo fantástico. Hacemos una pausa y ya regresamos. Y se escondió entre dos mares, un tesoro de esmeralda y manantiales, donde bajó feliz a hacer la siesta. Soy colombiano, yo soy de allá, soy de Colombia, un país de fe y café a borbotones, que abre de par en par los corazones. El amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Esta es mi tierra, la tierra que me dio vida. Esto es lo bello de mi nación. Esta es Colombia, la que yo llevo en mi corazón, la que yo amo. Me voy en la piragua de Cubillo. En la piragua voy. Vallenato al hombro y dos acordeones. Camargo en una cumbia sobre la arena. Y me levanta mi alma llanera. Del agua gira al Amazonas, voy descalzo y siento en mi piel las vibraciones. El amor y las canciones de mi pueblo que me da su abrazo. Amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana, nuevamente estamos con todos ustedes y felices esta noche de poder compartir este programa de Gente que Avanza de Colombia. Estamos en compañía de nuestra queridísima Mami Janet. Mami Janet, ¿cómo le parece todo esto? A mí me parece estupendo. Y yo creo que va a inspirar a mucha gente de pensar un poco más en los temas y cómo seguimos adelante juntos, y que las personas que realmente tienen su corazón en esto pongan su grano de arena, ¿no? Exactamente. En estén donde estén y haciendo en lo que estén haciendo, ese es uno de los puntos que creo que va a ser muy importante en este congreso, en la continuidad a nivel continental. Y yo creo que eso ya ahora es la visión más grande que tenemos nuestro querido Papi Omar, que siempre hablaba de la continuidad a nivel continental. Y yo creo que este es una oportunidad para que nosotros verdaderamente nos entreguemos, abramos nuestro corazón a todo esto y sigamos trabajando juntos. Yo creo que nuestros hermanos colombianos están haciendo el puente más importante en esta historia. Entonces, Elizabeth, te volvemos a escuchar a ti, a ver qué puedes compartir en esta ocasión. Bueno, Hermes, voy a contar un poquito, cómo fue el proceso. Ahorita habla un poquito Elizabeth, pero entonces quería decir básicamente que esta experiencia pues es fruto de un proceso primero de afecto, un proceso de afecto. Nos hemos querido mucho tiempo, eso que hemos cargado desde que salimos o desde que yo salí del elenco, me marcó siempre como una experiencia muy fuerte, como una experiencia que por más de que pasamos por la época de la universidad, pasamos por esa época en que la mayoría de mi generación tuvimos nuestros hijos, pudimos formar un hogar, entramos a trabajar, entramos a estudiar, consolidamos nuestra vida, consolidamos nuestra familia, eso nunca se terminó, nunca se perdió, nunca se olvidó. Y de alguna manera siguió calificando nuestra vida. La prueba de eso es que mi esposa, que nunca estuvo en el elenco, se siente tan comprometida como si lo hubiera estado. Y de hecho, muchas de nuestras esposas nunca estuvieron en el elenco. Es el caso de Bernardo Nieto, el marido de Miriam. Es el caso de Claudia Montoya, la esposa de Carlos Jaramillo. Y Gladys Ayala. Son tan autoras y tan se sienten tan partícipes de la idea que hoy en día hablan y la defienden con la misma pasión con la que nosotros lo hacemos. Ese afecto y ese cariño se transformó después en una forma de irradiar nuestras vidas que ha afectado todo. Yo personalmente siento que eso calificó mi vida, la alteró, y he querido pues básicamente irradiar ese espíritu. Ese espíritu que creo que fue fundamental. Es como esa canción que cantábamos nosotros en el espectáculo, que es una vieja idea transformada con el paso de los años. Ese de seguir avanzando, eso de una nueva dimensión, siempre ha seguido sonando como una música que ha estado ahí pendiente. Cuando se dio el encuentro de los 40 años, pudimos finalmente sentarnos un día a contar y a cantar juntos. Ese cantar movió nuevamente nuestro espíritu y volvió otra vez a revivir la necesidad de traer al día de hoy y de impregnar con ese espíritu a nuestros hijos, a nuestros amigos y a otras personas que necesariamente estaban alrededor nuestro. Ese es el caso del Sergio Nieto, el hijo de Miriam, y con su novia, que también se impregnó mucho. Y entonces decidimos formar este que es una pequeña comunidad, un pequeño grupo de Colombia que empezamos a hablar como si estuviéramos todos sintonizados por la misma necesidad. Empezamos a hacer una serie de reuniones, empezamos a hablar un poco más, a pasar un poco más de la amistad para hablar de planes, de proyectos, de sueños. Un día hicimos una reunión diciendo, bueno, ¿qué realmente nos une? ¿Qué realmente nos pone a soñar? ¿Qué realmente queremos hacer por continuar? Y descubrimos que estábamos todos bajo el mismo sentimiento, y entonces eso hizo que trabajáramos casi que un año, viajamos juntos, vivimos juntos, compartimos juntos, almorzamos muchas veces juntos, nos tomamos fotos, cantamos, y siempre había ahí esa necesidad. Viajamos después, hicimos nuestro primer viaje a Medellín. Tratamos de difundir ese mismo espíritu con los compañeros nuestros de Medellín. Lamentablemente no hubo eco, porque resulta que las personas, o al menos hablo yo con las personas de mi generación, que somos del primer elenco, del segundo elenco, el primer elenco que vino a Colombia. En Colombia siempre se dieron grandes cambios para Viva la Gente. Siempre sucedieron cosas. Siempre explotó algo, siempre nació algo. Y entonces, todas las personas, compañeros nuestros, lo vivimos intensamente. Tal es el caso de esa época de los paisas. Yo me acuerdo que en una época el elenco latinoamericano era prácticamente paisa. Estaba manejado por todas las costumbres y todo. Después llegamos a Cali, después llegamos a Popayán, pero la influencia fue muy grande. Ese tipo de influencia parece que tiene en la vida de las personas como una maduración. En algunos yo creo que simplemente se apaga, se olvida. Algunas de estas personas, compañeros nuestros queridísimos, siguen manteniendo una enorme nostalgia porque esta fue una experiencia que realmente tocó las fibras más profundas de las personas. Yo todavía sigo creyendo que una vez que esté aquí el movimiento, muchos van a aparecer, sin duda. Muchos tienen olvidado ese recuerdo porque los seres humanos tendemos a olvidar esas cosas que nos movieron un día en la vida y que por el paso de los años pareciera que se nos está olvidando de que se puede volver a ser joven otra vez. Entonces, no logramos despertar ese interés. Seguramente hay un momento para cada cosa, hay un momento especial para cada situación. Llegó el momento en que, nos planteamos el hecho de asumir un reto grande. Y el hecho de asumir este encuentro fue una manera de mostrar que podíamos asumir retos como cosas concretas, porque ya habíamos tenido otro tipo de trabajos, pero el asumir el encuentro fue, ha sido hasta ahora y es lo más grande en lo que estamos todos interesados. De hecho, todos estamos poniendo nuestro interés, hablo por todos los 18 que estamos integrando, y hay un grupo de unas 3, 4, 5 personas que están ahí alrededor nuestro también esperando a ver qué pasa. Tal es el caso de mis dos hijos, que ya ambos están en la universidad, la otra hija de Omaira, la otra hija de Bernardo y de Miriam. O sea, están ahí como alrededor. No es que no haya rechazado abiertamente de plano que nos reunamos, pero sí están a la espera porque ellos están terminando su vida profesional. Uno de los principios en los que creo firmemente es que viva la gente, gente que avanza. Esta idea de movimiento latinoamericano es fundamental en el mundo de hoy. Puede hablar exactamente el lenguaje. Es más, el lenguaje que tenemos ahora es el que está necesitando el movimiento. Entonces yo creo que la experiencia que tuvimos nosotros en nuestra época la pueden tener muchos jóvenes, muchas personas, que no por el hecho de no haber cantado, no haber pertenecido, en ese momento no por ello dejan de sentir la misma necesidad y pueden llegar a sentir el mismo espíritu de sentir que sus vidas cambian, de sentir que su juventud tiene un sentido, porque eso fue tal vez lo más importante que nos transmitió en ese momento el movimiento latinoamericano y Viva la Gente como espectáculo, como elenco. Era que podíamos hacer algo por el mundo, era sentirnos parte de algo realmente trascendental e importante. Yo creo que eso sigue siendo válido y fundamental hoy en día. Por eso es que el movimiento en Uruguay se mantiene y se sigue manteniendo. La gente joven, la que se integra, le aporta nueva vida, nueva mirada, y nosotros los adultos, los que ya estamos como maduros en este cuento, debemos ser acordes a esa necesidad. Perfecto, Jairo. Yo creo que diste una buena idea de todo esto. Y pienso que es importante en este momento también que hablemos con Mami Jané, porque me imagino que Mami ya estará media cansadita y querrá ir a dormir. A ver, Mami Jané, ¿nos podrías contar cómo va el programa del centro de formación, qué son los, cómo van los muchachos, qué son las noticias que pueden motivar también a la gente a decir, ok, yo tengo que ir a este congreso en Colombia. Bueno, estamos con un grupo muy interesante, varios centroamericanos de Honduras y Guatemala. También hay de Argentina, de Brasil, y hay una chica de Ucrania también que ha aprendido español y ahora está teniendo que aprender el portugués encima del español, así que es un gran reto. Y bueno, ahora se van a Brasil y van a trabajar allá con algunos amigos nuestros del Movimiento Iniciativas de Cambio. Y va a ser una linda experiencia para ambos lados, de cómo se trabaja en conjunto, ¿no? Juntos, como debemos todos. Y bueno, y después vamos a ver qué pasará el año que viene. Hay muchísimas ideas interesantes flotando en el aire y que estamos compartiendo con los de la Junta, a ver. Que nos ayudemos mutuamente a ver cuáles, a discernir cuáles son las cosas que debemos hacer, ¿no? Y bueno, es un trabajo de, vamos a decir, de vocación. La persona que viene tiene que sentir un llamado realmente, que nadie le haga presión, no lo hagan para complacer a otra gente, sino porque es mi fuego interior que quiere ser encendido y quiere llegar a otra gente y a mi país. Y ciertamente en nuestros países tenemos muchos problemas en común que tenemos que pensar juntos en común cómo vamos a ayudar a solucionarlos, aunque seamos hormiguitas en cada lugar, pero muchas hormiguitas van a poder mover montañas. Entonces, no nos vamos a pensar, somos poquitos o somos muy jóvenes o muy viejos, porque total, con tal que no dejemos que nuestras almas se arrugan, no importa cuántas arrugas tenemos afuera, ¿no? Con tal que el espíritu se mantenga joven, y eso significa siempre con entusiasmo y con mucha fe. Fe en la gente, fe en un Dios que nos creó, Y fe en todo lo que podemos, aunque sea negro, negro todo, en un momento siempre hay luces que van a aparecer, ¿no? Entonces, no sé, son cosas que no he planificado nada, pero son cosas que me surgen de adentro porque realmente los quiero mucho a todos los que han pasado por el elenco, y aprecio y quiero mucho también todos los que no han pasado por el elenco, pero que ahí están, como Elizabeth y como Bernard, y tanta gente que son tan viva la gente, o gente que avanza como nosotros, ¿no? Por total, todos somos en el mundo, tenemos esa chispa adentro que tenemos que mantener ardiendo, ¿no? Así que, bueno, son muchas cosas que uno piensa y que vamos a poder compartir con ustedes juntos. Qué lindo, Mami Janet, fantástico. Yo creo que esas son noticias muy lindas, saber que las personas están creciendo, están dando los pasos, y entonces de esa forma también van a poder ser los continuadores de esta vivencia, de todo esto que a nosotros nos apasiona y es parte de nuestra vida. Y cuando estaba hablando hace un rato, le estaba mirando a Gladys, porque le digo, Gladys está aquí en los controles del otro lado. Y entonces, ay, digo, Gladys, aquí, un abrazo grande para Gladys. Le digo, también ella, sin siquiera saber del grupo, sino a través de lo que uno hace, lo que uno dice, lo que ellos ven, pues eso es lo que también les llega para que podamos trabajar juntos. A ver, Gladys. Bueno, para saludar un ratito. ¿Cómo estás, Mami Janet? Un gusto siempre escucharte, aunque sea la medianoche. Decirle a Nikki, Gladys, que cada vez que llevo el collar que ella me hizo de todos uh-huh. multicolores, la gente lo elogia y dice, ¿de dónde sacaste eso? Y les digo a todos, ¿no? ¿Quién fue el que hizo eso? Y como que ella se lo cree tanto que lo hace hace promoción de esa anécdota, Mami Janet. Muchas gracias siempre. Qué lindos. Darles voz a los dos, a Kevin y a Nikki, un gran abrazo mío, ¿no? Muchísimas gracias. Ahora comenzaron las clases, así es que comenzamos nuevamente el año lectivo. Ah, cierto, septiembre. Sí. Aquí estamos entrando en los finales del año así escolar. Mismo. Bueno, aquí le paso con Hermes y tenemos a Carlos Jaramillo en línea, Hermes. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno. Carlos, ¿cómo estás? Un placer escucharte. Adelante, te escuchamos. ¿Aló, me escuchas? Sí, te escuchamos perfectamente. Bueno, estoy tratando de conectarme de nuevo porque se me fue totalmente la señal, no voy a conectarme con ninguno. Me alegra mucho oírlos otra vez y me gusta mucho que mamá Janet esté acompañándonos hoy. Un saludo muy especial de Carlos y Claudia para ti, Janet. Muchas gracias, Claudia, igualmente, y Carlos. Bueno, estoy un poco perdido en el programa porque entré muy tarde, pero bueno, ahí lo estoy siguiendo. Bueno, no tan perdido. Estamos simplemente tratando de hablar de lo que es la base del nacimiento de esta idea, de lo que es en sí la fuerza del movimiento, lo que pretendemos hacer y todo lo que se va a llevar a cabo, dónde se va a llevar a cabo. En fin, todo eso es el ¿cómo se dice? El fuerte de esta noche. La semana pasada tuvimos a Yoko Ishii, tuvimos a Miguel Ahumada, ¿quién más estuvo? Miriam y su esposo, en Miguel fin, Ángel, su hijo, la Gortaire también, Chela Gortaire también estuvo, le mandó muchos saludos, Mami Janet. Gracias. Estuvimos en contacto con varias personas en diferentes partes, y bueno, verdaderamente todo esto está creando una serie de entusiasmo en muchas personas para nuevamente hacer el equipaje, prepararse para reencontrarse nuevamente en Colombia, esta vez en Colombia, en Bogotá, en este gran congreso que se va a llevar a cabo. Y como dicen ellos mismos, el congreso ya empezó desde el momento que se han puesto en contacto con las personas que han estado llamando, enviando sus cartas, sus aportes, como Miguel Ángel Ahumada, por ejemplo, que ha tenido ya, inclusive, creo que ha estado enviándoles materiales para una presentación que va a hacer. En fin, hay muchas cosas muy interesantes, pero lo más lindo de todo es el lugar paradisíaco que es este lugar. Y verdaderamente yo pienso que un lugar así como esto inspira mucho a que algo grande el Señor nos tiene preparado en este lugar para salir con mucha más fuerza y seguir adelante con el movimiento. Gladys, vas a poner un poco de música y ya regresamos. Amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana, un placer acompañarles en esta noche, en este su programa desde Colombia, con todos nuestros amigos y hermanos colombianos. Y hoy con la compañía de nuestra queridísima Mami Janet, que nos está, le estamos robando unas horitas a Mami Janet de su sueño, pero ya vamos a terminar, Mami. Okay, Radio Latinoamericana, 24 horas contigo. Dicen que al terminar la tierra, Dios se escondió entre dos mares. Estamos entre las 10 radios online en el mundo. Radio Latinoamericana. Ven, únete y participa en donde el mundo es nuestro hogar. Yo soy tu huella, en tiempo y espacio, distantes quizás, presentes y aún vigentes por esta idea. No soy historia, yo hago la historia, no soy ausente. gente, aquí estoy presente. Soy movimiento en este continente que va. No soy pasado, yo soy el presente. Por los rincones de este continente, continuadores somos de nuestra idea. Mirando hacia atrás, cuántos recuerdos. Mirando hacia el frente, un poco incierto. Soy historia, yo hago la historia. No soy ausente, aquí estoy presente. Soy movimiento en este continente que va. Amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana, tengan todos ustedes muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, dependiendo donde nos sintonicen. Agradecemos la sintonía también de amigos de Santa Cruz, Bolivia, desde el Beni, nos están acompañando también 5 personas en Pelotas, Río Grande do Sul. También tenemos amigos que nos están sintonizando en la ciudad de Buga, en Medellín y Bucaramanga. Así es que a todos nuestros amigos y hermanos, un fuerte abrazo y estamos felices de poder estar todos juntos esta noche a través de este programa. Nuevamente les cedo el micrófono a Jairo Elizabeth o Carlos. A ver, adelante. Bueno, yo quería concluir un poco lo que dijo Jairo. Todos esos recuerdos que tuvieron ustedes y que a lo largo de estos 25 años, por lo menos que yo llevo de matrimonio, he podido compartir. O sea, la idea es válida por los recuerdos, por las fotos, por lo que se compartió, por el afecto, por la amistad que quedó. Pero queremos preguntarnos, todos esos sentimientos que han sido tan significativos, es preciso enfocarlos al futuro. Necesitamos concentrarnos, es parte importante del encuentro, concentrarnos en la idea de que todo ese sentimiento lo tenemos que enfocar en el futuro del movimiento. Tenemos que canalizar esos sentimientos, esos recuerdos, toda esa vivencia, canalizarla para que sea válida para el futuro. Pensamos que hay que actualizar muchas cosas, hay que renovar, hay que capacitarse más, teniendo siempre como base todo lo que se aprendió. Pero la idea básica que nosotros proponemos es que todo eso que ha unido sea el canal para construir, para renovar y para reforzar todo lo que ha sido el movimiento. Es necesario todo esto, reforzarlo, renovarlo, modernizarlo, sin que por ello pierda su vigencia todo lo que ha sido. Pero esa es nuestra propuesta. Estoy de acuerdo con mi esposa, ella como siempre hace la última palabra y estoy de acuerdo con ella. ¿Qué tal que no? Está bien, está bien. Está bueno. Carlos, te escuchamos. Adelante, querido hermano. Bueno, me alegra mucho que estemos conectados con mucha gente en diferentes lugares del mundo, en América Latina especialmente. Todos en una época vivimos una experiencia muy importante que fue el haber podido participar de las actividades del movimiento. Para unos fue una experiencia positiva, para otros fue seguramente una experiencia un poquito más difícil, pero de una u otra manera nos ayudó en muchas de nuestras cosas y a muchos hasta nos cambió el destino. O sea, algunos compañeros conocieron a sus compañeros de vida o descubrieron su vocación, se les abrieron oportunidades de vivir en otra parte, cosas por el estilo. Y todas esas son cosas que nos van quedando en el recuerdo de la vida, en la historia de cada uno. Hablábamos con Jairo, Elizabeth y con los que bajamos al Congreso de los 40 años, que todas esas experiencias que vivimos en un momento dado y que nos marcaron tanto, no las podemos dejar pasar. O sea, tenemos todavía la llama, seguramente estamos con más años, con más acumulación de experiencia, seguramente con mucho más cargas, pero todavía tenemos la ilusión de hacer cosas por el mundo en que vivimos, nuestro continente, nuestro país, nuestra ciudad, nuestra familia. Entonces, vemos que estamos unidos, todavía después de tantos años nos encontramos y nos damos cuenta que seguimos con los mismos ideales, con los mismos intereses, seguramente con muy poco tiempo, pero que ahí está la llamita, y entonces hay que aprovecharla para ponerla a funcionar de alguna forma. O sea, y vemos también que hay como un renacimiento en los diferentes países o en algunas ciudades especialmente, para que empecemos a hacer cosas juntos y a trabajar y reencontrar a los amigos es muy importante. Saber cómo han vivido su vida, sus experiencias familiares, ver sus hijos crecer. Todo eso es muy bonito y eso es lo que le llena a uno la vida. Entonces, por ese lado, es que tenemos esa gran motivación de colaborar con algo para que podamos seguir adelante con este proyecto de vida, de cambio personal, de cambio de nuestra sociedad, de cambio en muchos aspectos. Muchas veces nos da mucho trabajo cambiar, ¿cierto? Somos muy enquilosados en nuestros malos hábitos o en los hábitos cómodos, pero es la oportunidad de que entre todos nos vamos ayudando y cambiemos un poquito las situaciones que vamos viviendo día a día. Bueno, le paso la bola a alguien más. Muchas gracias, Carlos. Se cayó, mami Janet, ¿sí? ¿Se cayó? ¿Se cayó? Ah, bueno, sí, porque ya no se puede caer porque es peligroso. Ok, entonces vamos a poner un poco de música y ya regresamos con todos ustedes. Sin una razón para vivir, ¿a dónde está tu corazón? Ven pronto, te necesitamos, América Latina. Te quiere ver en pie, mirando el horizonte. Dejarte caer, no con violencia o indiferencia, la libertad encontrarás. Búscate, búscame, y encontraremos la unión. Búscate, búscame, y encontraremos la unión. Ya mucho tiempo, desde que soñé con un mundo nuevo, una vida diferente. Hace tanto que me avergüenzo de haberme dejado estar, sumiéndome en una pegajosa indiferencia. Pensar que yo quería un mundo nuevo, pero no hacía nada para lograrlo. Y cómo gritaba contra las injusticias. Pero de mi corazón no brotaba esa llama que ilumina. Pero descubrí que nada cambiaría si yo no lo hago primero. Si no me levanto de mi sueño y voy en busca de ese ideal que un día soñé. Amigos oyentes de Tu Radio Latinoamericana, nuevamente estamos con todos ustedes, transmitiendo este programa directamente desde Bogotá, Colombia, con todos nuestros amigos colombianos del grupo Gente que Avanza Colombia. Y bueno, aquí tenemos a Jairo Barreto en la parte final de nuestro programa. Adelante, Jairo. Bueno, estamos muy contentos de haber tenido esta oportunidad. Colombia es un país alegre y es un país que siempre está dispuesto a asumir grandes retos y grandes cambios, como en este país que, en el que vivimos en una de las democracias más consolidadas durante tanto tiempo. Colombia es un país estratégico y que está llamado a tener un gran papel en el concierto mundial. Con esta gran crisis económica que hemos visto alrededor del mundo, la economía colombiana se ha mantenido a flote pese a todos los problemas, a todos los augurios. El pueblo colombiano y la gente de Colombia le quiere decir al mundo que somos un pueblo realmente alegre, unido, positivo, y que lejos de esas tachaduras que nos ponen, esos rótulos en que hemos sufrido durante tantos años, somos un pueblo de gente buena, de gente trabajadora. Realmente tenemos problemas como todos los grandes países, como todos los países del mundo, tenemos nuestros problemas, pero Colombia va a salir adelante. Colombia es un país abierto al concierto mundial y que estamos dispuestos a dar una imagen positiva y a prestar nuestro territorio, nuestro servicio, nuestro corazón, nuestra pasión, porque todo este mundo sea justo y equitativo para todos. De modo que este es un poco el espíritu que compartimos, no solamente los del elenco, los del grupo Gente que Avanza, Viva la Gente Colombia, sino que es una idea compartida por muchas personas. Aunque tenemos muchos problemas, estamos tratando de solucionarlos. Somos un pueblo luchador, muy creativo y básicamente muy alegre y lleno de afecto para todas las personas. De modo que, pues, básicamente con esta idea me gustaría agradecerles esta noche por la paciencia que han tenido, por el afecto y la atención que nos han puesto, y de todas maneras tener la oportunidad después de volvernos a reunir y a encontrar. Un saludo y muchas gracias. Gracias a Hermes por este programa, gracias a Gladys, porque yo sé que son los pulmones y lo del corazón de la radio latinoamericana que nos está poniendo en contacto con tantas partes y tantas personas alrededor del mundo. Les queremos agradecer. Fantástico, al contrario, es un placer para nosotros poder servir en esta oportunidad, y ojalá que este grano de arena que estamos poniendo también dé sus frutos, llenando ese congreso con todas las gentes que verdaderamente tienen que asistir, ya que sin duda alguna va a marcar una pauta dentro del el movimiento Gente que Avanza. Sin duda alguna va a ser el momento propicio de presentar en este momento, en el contexto que estamos viviendo, especialmente aquí en nuestra Latinoamérica, desde México para abajo, donde hay tanto odio, donde hay tanto crimen, donde hay tantas muertes innecesarias, donde hay tanta inseguridad, yo creo que más que nunca hoy está vigente las ideas de Viva la Gente, Gente que Avanza. Así es que vamos a seguir adelante. Esperemos que el próximo viernes esté en todo el equipo para que podamos aportar más, traer más cosas nuevas, y de esa manera todos nuestros oyentes se vayan idealizando de que verdaderamente es un congreso muy, muy trascendental el que se va a llevar a cabo en Colombia. Elizabeth, te escuchamos. Muchas gracias, Hermes. Una vez más, agradecemos tanto a Radio Latinoamericana por darnos esta oportunidad de comunicar nuestras inquietudes, de poderles contar cómo va el progreso de la organización del encuentro y, en fin, de que nos pueda oír tanta gente. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Y buenas noches a todos. Esperamos en 15 días poder continuar con nuestro programa y poder seguir compartiendo con todos. Muchas gracias. Feliz noche. Un placer. Carlos, te escuchamos tu despedida. Bueno, para todos los amigos y escuchas, buenas noches y gracias por estar con nosotros, a Hermes y Gladys por prestarnos el tiempo para facilitarnos esta comunicación. Como decía Jairo, en Colombia estamos con los brazos abiertos, somos un país amigable, integrador, ha cambiado mucho durante los últimos años. Tal vez el próximo programa vamos a tratar de enfocarlo un poco a que la gente refresque su conocimiento sobre Colombia. Los que han estado acá compartieron la vida con las familias colombianas, visitaron el país y las diferentes ciudades, pero hay mucha gente que todavía no conoce muchas cosas de Colombia, y lo que conoce es a través de los medios de comunicación, o sea, la violencia, el narcotráfico, la guerrilla, los paramilitares, y queremos mostrarles como el lado positivo, tantas cosas que pasan en la cultura, en la moda, en la industria, en la familia colombiana, en la misma flora, fauna que tenemos. O sea, como dar otra imagen de Colombia. O sea, que el próximo programa vamos a tratar de profundizar un poco más sobre lo que verdaderamente somos como país. Mil gracias a todos y buenas noches. Nos vemos dentro de 15 días. Un placer. Y este ha sido el programa directamente desde Colombia. Saludos para todo el mundo desde Colombia. Gente que avanza de Colombia. Adelante. Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, Radio Latinoamericana para América Latina y el mundo. Así espero tu regreso a la tierra del olvido. Sueño. siempre vivemos a nuestra patria querida. Consuelo es una oración y es un canto de la vida. Consuelo es una oración y es un canto de la vida. Cantando, cantando yo viviré. Colombia, tierra querida. Cantando, cantando yo viviré.